Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado, cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos, a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, a Jesús lo mataron por la manera de comer. Y en la manera de comer, también a nosotros se nos va la vida. No se preocupen, no va a ser un curso de ceremonial. Esta parábola que hoy hemos escuchado tiene que ver con una costumbre y con costumbres de la época, que cuando las conocemos, entonces se nos hace clara la escena. En primer lugar, estamos en el contexto de una celebración del sábado, el Shabbat. Y dice el texto que en realidad los fariseos espiaban al Señor. Ya hay una situación incómoda para el Señor. La situación incómoda viene reforzada por una escena que omite el texto de hoy, que es la curación de un hidrópico, es decir, un hombre que estaba hinchado por fluidos, por líquidos en su cuerpo. Y con la pregunta provocativa del Señor a los fariseos que lo espiaban, si era lícito curar en sábado o no. Y ahí el Señor los dejó sin palabra. Y después de esta escena, inmediatamente el texto comienza como escuchamos hoy. Jesús viendo que algunos ocupaban los primeros puestos. ¿Qué era lo que sucedía? En primer lugar, lo que sucedía en esas cenas es que los puestos de alguna manera estaban asignados como una cuestión, les diría, de honor. Es decir, cuando alguien se sentaba en un puesto cerca del dueño de casa, significaba que se autoproclamaba en una dignidad y en un honor y en un rango y en una jerarquía semejante a la del dueño de casa. Y por eso él veía cómo algunos iban a ocupar esto que llamamos los primeros puestos, los más cercanos. Porque además había otra vicisitud que nosotros no conocemos. Nosotros tenemos esa costumbre. Cuando alguien va a la mesa, y a mí me ha pasado, invitan al cura, a veces lo ponen en el sitial central, a veces el dueño de casa deja su lugar. Pero hay como una suerte de jerarquía en la mesa, donde se sientan los padres, donde se sientan los hijos. Reminiscencias Reminiscencias de esa época tal vez. Y acá lo que sucedía era esto. A diferencia de hoy, sucedía que no se distribuían los mismos alimentos. Bueno, eso pasaba en la casa de mi tío Pepe, que tuvo 13 hijos. Y cuando, claro, pasaba la fuente primero por tío Pepe, tía Ida, yo que fui invitado, y después empezaban los hermanos de mayor al menor. Imagínense, los menores se les salían los ojos porque pobres les quedaban prácticamente los restos. Algo así pasaba en esa época, donde en realidad era distinto, porque en realidad los alimentos de primera calidad se servían en los primeros puestos, en los otros puestos no se servían tan buenos alimentos. El personal doméstico, ¿sí?, no comía lo mismo que se servía en la mesa de los patrones. Pero esto no pasaba entre personal doméstico y patrones, sino pasaba entre los mismos invitados de la fiesta. Esa es la escena. Esa es la escena de base. Es ahí cuando el Señor viene precisamente a subvertir este orden. Y por eso lo llama al dueño, al que lo invitó. ¿Por qué? Porque el que lo invita lo considera al Señor de la misma jerarquía que él. Pero este que lo invita, que era fariseo, se escandalizaba, y otros también, porque el Señor comía con publicanos y pecadores, y cuando vos comés con publicanos y pecadores, te autoproclamás en la misma dignidad que los publicanos y los pecadores. Esto era lo que estaba pasando, y esto es lo que el Señor le está diciendo a este hombre. No te vayas a ubicar, sí, en los primeros lugares, más bien ubícate en los últimos. No sea que venga el dueño de casa y te diga, por supuesto que acá el dueño de casa es otro dueño de casa. No es el dueño de casa con los criterios mundanos, no es el dueño de casa con los criterios culturales de la época, de ninguna manera. ¿Y por qué les decía que Jesús lo matan por la manera de comer? Esto que llamamos, y que se ha llamado la comensalidad, la manera como nosotros comemos, qué comemos, cómo comemos y con quiénes lo comemos. De eso se trata. De eso se trata. Me acuerdo una escena de Eugenio que contó. Eugenio tenía un sentido del humor muy irónico. Y Eugenio había ido a participar en Roma de la misa de un movimiento, que no voy a decir el nombre porque no viene al caso, pero que se dedicaba a atender, ¿sí?, a gente que estaba en la calle. En Roma se les llama los barboni, por la barba, los barbudos. Y este movimiento atendía a la gente. Entonces la misa precisamente se hacía con la gente que ellos atendían. Pero no solamente eso, sino que se hacían también con los colaboradores del movimiento, que eran gente de dinero. Y Eugenio se reía porque en la canción venían hablando precisamente, el tema de la canción de entrada era un tema que ilustraba lo que Jesús dice en esta parábola. Y después Eugenio se reía porque veía que en los primeros puestos, ¿sí?, habían ubicado precisamente a embajadores, habían ubicado a dignatarios que habían venido, habían ubicado a los colaboradores de la obra, y atrás, ¿sí?, venían todos los barboni. Muy interesante. Nuestras maneras de celebrar. A veces vieron cuando aquí se sienta, aquí donde está Claudia, ¿sí?, se sienta alguna persona que está en situación de calle, Daniel. Y a veces interiormente puede suceder que uno siente una cierta incomodidad de sentarse al lado de esta persona. Tal vez porque tiene mal olor. O tal vez porque me va a saludar y no tiene las manos limpias. Ahora uno debería preguntarse, si uno se encuentra con el Señor y el Señor nos dice, no me toques porque estoy sucio, si esa frase del Señor nos va a detener. A mí, aunque el Señor me diga que está sucio, me abalanzo encima de él para abrazarlo. ¿Qué me importa? Aunque esté sucio y tenga mal olor. Qué interesante. Nuestras maneras, la comida, queridos amigos, la comida, en primer lugar, tiene una connotación bien humana, bien entrañable, bien intestinal, porque si la comida, si el estómago no está lleno, se empiezan a desestructurar muchísimas cosas en la vida. Entonces no es cualquier cosa el pan, no es cualquier cosa lo que se come. Una persona bien alimentada no es lo mismo que una persona desnutrida o malnutrida. La celebración tiene, y hablo de la celebración eucarística, tiene, y las celebraciones, las maneras como nosotros comemos, lo que comemos y con quienes comemos, tienen un valor social, político, religioso, antropológico, cuyas consecuencias a veces ni siquiera las percibimos. Entonces no es lo mismo el alimento que se come. En un país donde sobran los alimentos, que haya hambre, es verdaderamente una injusticia que clama ante los ojos del Señor, porque el Señor nos va a decir: les di el alimento, lo tenían ante ustedes, ¿por qué no lo distribuyeron? Y si nuestras eucaristías no sirven para subvertir, y uso la palabra subversión con todo el significado y el peso que eso tiene, y toda la violencia que entraña, para subvertir la manera como nosotros no vivimos en la sociedad, mejor que no celebremos la Eucaristía, porque estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Acá podremos venir muy confesaditos, pero estamos corriendo la suerte de los hipócritas, porque lo que celebramos aquí lo negamos allá. Y la manera como vivimos allá es todo lo contrario de lo que hacemos aquí. Por eso les dije que nuestra vida se va en la manera de comer, y que al Señor lo mataron por la manera de comer. No tiene que ver con los modales, tienen que ver con los valores del reino que él que entraña lo que él hoy está diciendo al dueño de la casa. El segundo consejo tiene que ver con lo primero, porque esto de rodearse, ¿sí?, de los semejantes, rodearse de los que son como uno, eso que irónicamente decimos la GCU, la gente como uno, ese rodearse suponía también después complicidades, intercambio de favores, y también suponía hacer la vista gorda si había una violación de la justicia. Era toda una especie de religión de amigos. No solamente hay capitalismo de amigos, hay religión también de amigos. Muchos se quejaron en Roma porque a la gente humilde le costaba muchísimo alcanzar su nulidad matrimonial, y de repente grandes personajes cuyas nulidades matrimoniales eran dudosas las lograban. ¿Alguien me lo puede explicar? Hay una Primera Corintios 17, parezco un pastor. Vayan al capítulo 17 de la Primera Corintios, hay una escena. Pablo está muy enojado por las divisiones que se suscitaban en la comunidad. No sabemos bien lo que pasaba, pero hay varias posibilidades, como decimos hoy, varios escenarios. ¿Qué era lo que sucedía? Lo que sucedía era que se reunían en las casas para comer, para el banquete, y al mismo tiempo para celebrar la Eucaristía. Pero el problema era la manera como celebraban el banquete. Se reunían en las casas, normalmente los que tenían más posibilidades o casas más amplias eran la gente adinerada, con lo cual normalmente se reunían en la casa de la gente que tenía dinero. Ahora, ¿qué era lo que pasaba? Una posibilidad era que compartían, como pasaba en las cenas, compartían la comida, los más ricos, ¿sí? Compartían la comida que traían entre ellos, pero no la compartían con los más pobres. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que la compartían, pero sucedían otras cosas. Por ejemplo, la gente que llegaba tarde se quedaba casi sin comida, porque los que llegaban primero eran los beneficiarios, ¿sí? Y acuérdense la parábola de los invitados a la última hora al reino. Esa era otra posibilidad. Y la otra posibilidad era que aquello que compartían no era de la misma calidad entre unos sectores y entre otros. Algo de estas tres situaciones estaba pasando, porque Pablo está furioso y les está diciendo: y aquel que come de esta manera el cuerpo de Cristo, come y bebe su propia condenación. Es en ese contexto que lo dice Pablo, no en el contexto de si cometí un pecado mortal. Nuestras maneras de celebrar son nuestras maneras de vivir. Nuestras maneras de vivir tienen con el lugar que nosotros le otorgamos, no solamente en nuestro corazón, sino en nuestra vida, en la realidad concreta, a Dios y a los otros. Es allí donde se celebra la acción de gracias y la Eucaristía. Es allí donde el Señor es honrado y celebrado. Cuando esta celebración y estos ritos y estos cultos después son negados con las maneras como nosotros vivimos, con las maneras, con lo que comemos, cómo lo comemos y con quiénes lo compartimos, entonces, como dice Pablo, estamos negando aquello que venimos a celebrar aquí. Y estamos en la suerte de los hipócritas, que el Señor les dijo que no iban a entrar en el reino de los cielos. Hoy le vamos a pedir a la Madre de la Inocencia, la Madre de la Inocencia que precisamente pide una iglesia de puertas abiertas, una iglesia donde no haya diferencia entre los comensales, porque lo que le importa al Señor son los corazones, no la regularidad o irregularidad de las situaciones. Sí, una iglesia de corazón abierto, porque esa es la iglesia que agrada al Señor. Así que hoy le vamos a pedir, queridos amigos, porque nos hemos vuelto selectivos, nos hemos vuelto un catolicismo de clase, nos hemos aburguesado, hemos establecido jerarquías, hemos perdido esa intuición. Hemos perdido precisamente esos criterios del reino, que son los que tienen que criticar y son los que de alguna manera tienen que cuestionar la manera y los modos como nosotros celebramos. De eso nunca se habló. Nunca. Nunca se habló. Había una costumbre en algunas familias italianas que tiene que ver con esto, para que vean cómo muchas veces se vive mejor la fe en el ámbito de la familia y no en estos templos. Y que tenía que ver que cuando se reunían para la Navidad o para la Pascua, dejaban siempre, ponían un plato vacío. El plato vacío simbolizaba aquel que podía llegar a pedir comida y que era recibido en la casa, ¿sí?, como alguien más de la familia. Nosotros hemos perdido esto. Así que vamos a pedir esto, este don, porque nos hemos vuelto clasistas, queridos amigos. Y hemos hablado de ñoquis. Y hemos hablado de gente que no quiere trabajar. Y hemos de alguna manera despreciado el cuerpo de Cristo en la figura del hermano. No viendo qué pasaba en la situación de esa persona, sino prejuzgando desde nuestro lugar. Porque en realidad, lógicamente, estas cosas nos incomodan, porque ponen a la luz nuestra hipocresía. Que en Argentina haya pobreza estructural no es un problema solamente de gente que no quiere trabajar. Es un problema de dineros que han sido robados por todos. La clase dirigente a la cual pertenezco ha venido sacando el dinero de la Argentina y lo ha venido robando y va a tener que dar cuenta de ello ante el Señor. Porque de la pobreza estructural se sale con planes a muy largo plazo. La pobreza estructural es una cachetada. Es una cachetada de la cual todos los que cumplimos un rol de dirigentes vamos a tener que dar cuenta ante el Señor. Esos van a ser nuestros jueces y nuestros testigos. ¿Por qué no diste tu vida para rescatar a tu hermano, como yo di mi vida para rescatarte a vos? Esa va a ser la pregunta. Lean el texto de Corintios, es muy lindo. Pablo estaba furioso y les dice, si tienen hambre, como dicen, son tan angurrientos, ¿vieron como decía en el campo, angurriento, es un angurriento? Bueno, si tienen hambre, dice, coman antes y después hagan la celebración. Apágalo, por favor. Bueno, vamos a pedirle al Señor este don. Vamos a pedirle a nuestra Madre de la Inocencia. Ustedes la ven ahí con niños. Sí, está muy bien. Volvernos como niños significa precisamente vivir los valores que proclamó su Hijo. Ser sencillos, humildes, ponernos en servicio de los demás como Él ocupó el último lugar y se puso a servirnos a nosotros. Él, que estaba en el primer lugar, ocupó el último. Pasaron 2000 años y todavía no lo hemos entendido. Y si no, miren todas las porquerías que le incrustamos al papado y toda la figura del papa. Bueno, esas no son cosas del reino. Y hay que decirlas con todas las palabras. Por supuesto que no son fáciles, no se desarman de la noche a la mañana, porque están incrustadas en mucha gente que quiere vivir de esa manera. No han escuchado la palabra de Dios, no han escuchado los textos y no hemos convertido nuestros corazones. Y si seguimos así, quedaremos fuera del reino. Y cuidado, porque tal vez no veamos su rostro. Así que vamos a pedir hoy, muy especialmente por todos nosotros. Necesitamos convertirnos, queridos amigos. Todos de alguna manera tenemos esa suerte de privilegios de clase. Es una especie de ley del gallinero, no se da solamente en los sectores más altos, se da en todos los sectores. También en las clases pobres o más humildes, también empieza o funciona esta ley del gallinero y estas jerarquías. Es un problema humano. Es un problema del pertenecer, es un problema del ser reconocido, del ser mirado. Es el terror a la soledad y a muchas otras cosas que no nos animamos a desenmascarar en nosotros mismos. Así que si ustedes quieren un criterio de verificación para poder acercarse a recibir al Señor, que cada uno de nosotros examine en su corazón cómo trata y qué lugar le da a su hermano. Porque en nuestro hermano viene el Señor, y el lugar que le demos a nuestro hermano es el lugar que le vamos a dar al Señor. Y si expulsamos a nuestro hermano, expulsamos al Señor, nos estamos expulsando nosotros mismos, porque el Señor está con mi hermano. Y si yo eché a mi hermano, eché al Señor, yo me fui de su lado. Parece que el Evangelio no tiene connotaciones políticas. Bueno, vaya si las tiene. Vaya si las tiene. Vamos a pedir ese don para todos nosotros. Y vamos a pedirle a María Madre que nos vuelva humildes y servidores, capaces como su Hijo de dar la vida por los demás.